lo que quieran los genes. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde están las gruperas? ¡Qué dieta! Para que bailen las gruperas. ¡Para el Yankee! Grupera vos sos, no te rescatás. Y la casinosa con nadie entregás. Embrollas armas, peleas también. Y no haces ninguna, te vamos a comer. Anti fiesta vos sos, tenés nueva forma. En el barrio te gritan, anti todo. Anti fiesta vos sos, tenés nueva foto. En el barrio te gritan, anti todo. ¡Eso! ¡Cumbia que dienta! ¡A todo ritmo! Será anti fiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Será anti fiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Y con nadie la entregas. Y con nadie la entregas. Sigue, sigue. Con las palmas arriba, haciendo palmas y palmas y palmas arriba. Dedicado para Belén, para Carolina, para Vanessa, para toda la vacancia de Soldati, para el Bajo Belgrano. Para mí, para Paraguay, loco, no vino más. El camisón.